¿Cómo te fue, Macario? Muy bien. Todo quedó aclarado. Qué bueno. Salgo libre por falta de pruebas. Qué bueno. Te felicito, hermano. Gracias. Oye, tenemos que comunicarte algo muy delicado. En la celda me lo dicen. Se ha dicho que el afectado es el último en saberlo. Pues, ¿qué carajos traen? ¡Hable claro! Trata a tu mujer, hombre. ¿Qué le pasa a mi mujer? Si no te lo dijéramos, no seríamos tus verdaderos amigos. Ya me colmaron el plato. Escupan todo lo que traigan. Tu mujer te engaña, hombre, con tu compadre Rogaciano Meléndez. ¿Estás seguro de lo que dices? Claro que estamos seguros. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Aquí como, no siempre, pero a veces, aquí en el Show del 8, con muchas ganas de empezar este nuevo episodio. Perfecto. Paul, en esta ocasión que solo estamos los mexicanos, creo que de hecho queda más ad hoc que hablemos del el problema más grave, creo, de México. Y si no, el segundo problema más grave, el narcotráfico. Sí, bueno, por lo que respecta al narco, es una historia demasiado amplia para poder poner en un solo episodio. Pero digamos que ya es inclusive se ha vuelto parte de la cultura, especialmente aquí en el norte del país, lo que tendrá que ver todo con lo del narcotráfico. Bueno, hay estados como Sinaloa que yo creo que no tienen cultura que no esté ligada al narcotráfico. Pues digamos que ya es parte de ser del norteño. Por así decirlo, hay estados en los que está más arraigado lo que sería la cultura del narcotráfico, si le podemos llamar eso una cultura, pero pues sí sería ese estilo de vida criminal, o sea, porque nos ponemos a ver desde los inicios de cuando empezó el narcotráfico, o sea, es algo que ni siquiera empezó en este siglo, empezó en el siglo XIX, más o menos a finales del siglo XIX, y ni siquiera lo empezaron los mexicanos, o sea, por la lectura que yo llevo ahorita sobre la situación, que hay un libro muy interesante al respecto que a todo mundo le recomiendo que lo lea. Y le interesa la historia del narcotráfico en general y en específico de México, pero la verdad, o sea, México es es probablemente la arista más importante del narcotráfico en este continente, si no es que en el mundo después de Estados Unidos. Sí, obviamente. Somos la frontera sur de Estados Unidos, la entrada a Estados Unidos. Sí, y a grandes rasgos, como empezó todo el negocio del narcotráfico aquí en México, fue de obviamente una manera muy, muy informal y pues a muy baja escala. O sea, estamos hablando que los que primero que empezó con la importación de drogas fue por parte de los chinos. Hubo, digamos, una no se podría decir, una diáspora de chinos que se vino aquí a México, en específico al estado de Sinaloa, y ellos trajeron consigo lo que fue la amapola. El opio, ya lo tenían en su, ya arraigado en su cultura. Obviamente los ingleses pues apoyaron, fueron muy muy importantes en eso, pero inclusive antes de los ingleses ya existía pues bastante el opio. Lo que pasa es de que antes de que los ingleses lo fueron a masificar, por así decirlo, ya el opio siempre fue la droga de la élite antes del siglo XX. Pues el que se fumaba con esas pipas largas cuando iban a todos esos, a los picaderos. Iba a la clase alta, opio pues bastante refinado, de muy alta calidad. Llegan los ingleses y la prohibición de la amapola que impone el gobierno chino, el gobierno inglés lo vio como una oportunidad les estaban coartando una oportunidad ellos para poder comerciar. Pues es que era, en su momento era lo único que le podían vender ellos a los chinos, porque China les vendía todo a ellos, especialmente el té. Uh-huh. Bueno, pero también está la seda y otras cosas, ¿no? Pero principalmente el té, algunas especies y seda. Y ellos no compraban nada. De hecho, lo único que obtenían de Inglaterra era plata. Sí, porque ya se la habían acabado los chinos para entonces en su propio territorio. O sea, siendo una de las culturas más antiguas, si no es que la más antigua del mundo. Uno de los problemas que tienen esas áreas es de que sobreexplotan sus yacimientos minerales. Pero pues ya volviendo en específico al opio, o sea, el opio lo consumían la élite china. Los ingleses la forzan sobre el público y empieza a haber este problema muy grave adentro de China, en donde las autoridades pues ven que tienen que básicamente cerrar las fronteras con Inglaterra para que dejen de importar el opio. Entonces, pues los ingleses obviamente no reaccionan bien a esto y le declaran la guerra a China. Básicamente la guerra fue para que ellos pudieran vender opio en todo China. Entonces lo que viene pasando... Sin aranceles también es importante. Sin aranceles, obvio, porque libre comercio y todo eso. Pero bueno, pasa de que mucho chino empieza a migrar aquí a este continente. Primero que nada lo hacen a Estados Unidos para... pues por trabajo y para poner todo lo que son las vías del tren en la costa de Estados Unidos, de ahora China, donde ahora es California, que pues se podría decir que ciertas partes son China. Y también sí, San Francisco. También terminan varios en lo que es la península de Baja California y en el estado de Sinaloa, en México, que también están en el lado en lo que sería el Pacífico. Y en Sinaloa es cuando en donde se arraigan más los chinos y se vuelven una clase comerciante, y también junto con ellos traen lo que es la amapola, y ellos la empiezan a sembrar y primero la venden entre ellos para hileros y humaderos donde fuman el opio. Pero pues también esto empieza de, no es muy claro el libro, o hasta donde yo veo ahorita no me acuerdo bien, también empieza a llegar a lo que es la Ciudad de México, y pues también la élite ahí es donde fuma y va a estos picaderos el opio. Entonces, por medio de los contactos que tienen los chinos de aquí en México, en Estados Unidos, en California, ven que hay la posibilidad de poder vender este producto. Lo que viene detonando lo que digamos es que bastante... digamos que ya se vuelva negocio, así ya no solo es una pues algo que hacen parte de que venden pues sus productos agrícolas normales, venden también lado opio, no, ya se vuelve el negocio principal. Viene con la prohibición que hace Estados Unidos en los años 20 de no solo el alcohol, también junto que en viene la prohibición de la marihuana y la prohibición de la amapola. De lo que es la heroína, pero inclusive antes de eso, China de Estados Unidos ya había puesto, digamos, regulaciones fuertes previo a la Primera Guerra Mundial contra la importación de heroína que fuera de Estados Unidos. Pero pues obvio se viene la Primera Guerra Mundial y pues Estados Unidos se quiere volver un proveedor importante de opio para las potencias europeas que pues obviamente lo van a necesitar para poder tratar a sus millones de heridos. Y pues también ellos que eventualmente entran a la guerra, pero, o sea, tienen problemas graves porque ellos no pueden legalmente sembrar para poder refinarlo en heroína y en morfina. Entonces lo que se hace es de que el gobierno estadounidense... Tengo entendido, heroína y morfina, cuando la heroína es pura, es lo mismo, ¿no? Pues básicamente la morfina es un proceso de refinación de la heroína. Digamos que es una heroína muchísimo... O sea, obviamente lo que tenemos que explicar es de que de la amapola viene el producto, se refina de ahí. Se saca por medio de la goma que suelta la flor de la amapola. El tubérculo, la raíz. Exactamente. Y eso se refina por medio de un proceso a lo que es heroína. Se puede refinar aún más, a un nivel más puro, clínico, por así decirlo, en lo que es morfina. Y pues para los que no sepan lo que es la heroína y la morfina, pues es básicamente pues un opiáceo. Y lo que hacen esos es de que sirve como un analgésico muy, muy potente. Para calmar el dolor. Y pues algunos han estado siguiendo las noticias actuales, pues ahorita hay el problema en Estados Unidos de los opios con el fentanil y ya no es heroína principalmente, sino son medicamentos que controlados que da el gobierno, bueno, que dan los doctores por medio de recetas que contienen opiáceos, y puede ser tanto fentanil, que fentanil es una sustancias sintéticos mucho más fuertes. Sí, puede ser en su estado más puro el fentanil puede ser miles de veces más potente que la heroína o la morfina. Y por eso es tan letal. Desgraciadamente se ha visto pues de que hay un problema muy grave en Estados Unidos con los opiáceos. Empieza en México lo del fentanil. Eso la verdad yo no he llegado a esa parte, pero tengo entendido de que el fentanil se me hace que primero se refina por primera vez en Alemania, como muchas cosas, igual que la cocaína en forma de polvo. Primero Bayer, ¿no? De hecho. Sí, fueron los primeros que la refinaron para hacerla un polvo, consumirse de esa manera, inhalarlo. Básicamente, pues también el fentanil pero eso viene después, creo que en la Segunda Guerra Mundial, como una era Alemania de poder como muchas cosas que hicieron no tenían acceso al petróleo, pues por medio de un proceso el carbón lo transformaron. Como comentarios, el fentanyl se inventa en los 60s en Estados Unidos. ¿En dónde? ¿El fentanyl? Sí, el fentanyl se inventa en Estados Unidos. Ah, ok. En los 60s. Yo pensé se inventó creyendo que iban a lograr hacer un opioide que no fuera, como era sintético, creyeron que iban a lograr hacer un opioide más fuerte y que no tuviera efectos secundarios negativos ni que fuera adictivo. O sea, yo me equivoqué en eso, pero pues independientemente de eso, o sea, yéndonos a lo que es la cuestión, o sea, todo esto se viene a por cuestiones internas de Estados Unidos, en las que ellos querían controlar el mercado de los opiáceos, en específico la heroína, porque era muy rentable, pero al mismo tiempo, pues por obvias razones, lo querían prohibir el consumo y su venta y su distribución adentro de Estados Unidos. Y eso se viene con todo lo que es el movimiento progresista, de la prohibición del alcohol, la prohibición de las drogas. Pero esto causa un montón de problemas, porque primero que nada, o sea, tiene las circunstancias de la guerra, a que Estados Unidos necesita suministrar a sus propias tropas de heroína para poder mantener a todos los heridos. Y segundo, también tienes en esos años la cuestión de que pues estábamos en medio de una guerra civil en México con lo que es la Revolución Mexicana. Entonces, en los años 20, cuando surge la prohibición, en ese momento ya no estábamos propiamente en la Revolución Mexicana, pero estábamos entrando en lo que es la Guerra de los Cristeros, que fue la persecución del Estado contra la Iglesia Católica y contra sus feligreses. Sí, pero la guerra, digo, en México, la guerra civil en todos los territorios se terminó de todas formas podríamos decir que hasta 1936. Sí, y eso, y el problema con eso es de que hasta a México, y esto lo dice en el mismo libro de la historia del narcotráfico en México, que México en ese momento no estaba en ninguna posición como estado de poder, pues, enforzar ese tipo de leyes, porque pues estaba demasiado debilitado el estado mexicano. O sea, apenas estaba, lo habían destruido los revolucionarios y lo estaban volviendo a tratar de armar. Entonces se le imponen estas cuestiones por parte del gobierno de Estados Unidos de que tú tienes que prohibir las drogas, y inclusive pues por varios tipos de chantajes, amenazas y de maniobras, el Departamento de Estado de Estados Unidos obligó al gobierno mexicano a que cambiara sus leyes, su constitución, para que se prohibieran pues todo lo que es también las drogas aquí en México, pero no tenía forma de enforzarlo. Entonces lo que surge en ese momento de que tienes un vacío en el gobierno mexicano, y aparte tenían otras prioridades en ese momento. El Estado mexicano estaba tratando de reconstruirse, todas sus instituciones, y su prioridad más importante en aquel momento era, digamos, estabilidad y crecimiento económico. Crecimiento económico, así es, la creación de instituciones como las de educación, las de seguridad social, de salud, de toda la reforma agraria que hubo. O sea, eran un montón de prioridades que tenían, y desgraciadamente, para bien o para mal, y pues obviamente ahorita podemos ver que eso fue para mal, viendo todas las circunstancias, el establecimiento y reforzamiento de las instituciones de impartición de justicia, o sea, para mantener un estado de derecho, no, o sea, terminaron en último plano. Pero sin embargo tenían que seguir estas imposiciones del gobierno de Estados Unidos. Entonces, pues ahí va el gobierno, prohíben todo este montón de drogas. Y lo que termina pasando es de que, y lo lees desde el principio, o sea, el primero creo que fue Salubridad, básicamente, los que se encargaron de, los que tenían a su cargo controlar todo esto de la droga, y pues ves de que pues fueron completamente inefectivos. No tenían ni el personal, ni la capacitación, ni los recursos para hacerlo. Y pues aparte cayeron muy rápido en lo que fue la corrupción, porque pues obviamente, como siempre, un problema perennial de los agentes de tienen que ver con todo lo que es la impartición de la justicia. Estaban pésimamente mal pagados. Entonces, rápidamente, todos los agricultores que estaban sembrando ya sea marihuana o heroína, se pusieron de acuerdo y básicamente le pagaron protección al Estado. Además que, independientemente de eso, en México, donde se desarrolló eso fue en el norte, y el norte siguió en guerra, como estábamos diciendo, hasta 1936, en el caso de Chihuahua, por ejemplo. O sea, no, aquí no había estado hasta 1936. No, y luego ves cosas de realmente garrafales. En el caso de Sinaloa, literalmente el gobernador era el narcotraficante. O sea, veías que utilizó al ejército y a la policía que tenía para cuidar sus plantíos, para distribuir la mota y la heroína. Igual en Baja California, igual en Chihuahua, nuestro estado. En todos esos lados, básicamente los gobernadores de esa época, de los años 20 y 30, eran generales y eran narcotraficantes, eran los capos de la droga. Y eran, o sea, se volvió tan grave el asunto de que básicamente el gobierno mexicano, o sea, tuvo que empezar a prohibir por ejemplo, las escuelas de aviación en los años 30, porque ya en esos años estaban utilizando avionetas para pasar droga al otro lado, a Estados Unidos. En los años 30 tuvieron que empezar a cerrar y controlar las escuelas de aviación. Y tuvieron que, así de ya estamos hablando. Y también lo que empiezas a ver es de que los mexicanos empiezan a desplazar a los chinos en los años 20 y 30. Empieza a haber mucha tensión, porque los chinos eran los que tenían el control de... Eran básicamente el intermediario entre el trasiego de droga de México a Estados Unidos. ¿Sabes si ese era el problema que tenía Villa con los chinos? No específicamente, pero sí aquí en México, en Chihuahua en específico, hubo un genocidio contra los chinos, pero no fue por Villa. El genocidio contra los chinos aquí en Chihuahua se dio en los años 30 y fue por el control del trasiego de la heroína en Ciudad Juárez. Y hubo un caso muy famoso en el que un sicario mató a 11 chinos afuera de la casa de uno de estos cabrones y mató a toda su familia a balazos, así. Y cuando los colgaron del casino de Chihuahua. También lo que pasó, por ejemplo, en Sinaloa es de que, haz de cuenta, tipo Alemania nazi, el gobernador del estado incitó a un linchamiento de los chinos y a todo el pueblo. Los agarraron, los aventaron a vagones del tren y a chingar a su madre. Los expulsaron fuera del estado y se queda, y el gobernador se quedó con todas sus tierras donde estaba sembrada la amapola. Entonces fue literalmente un genocidio en el que se dio en el norte contra los chinos por el control de la droga. No fue por Villa, porque esto pasó en los años 30, mucho después de que fue asesinado Villa. Sí, Villa murió en el 28 o 27, no recuerdo. Sí, sí, cuando fue asesinado en Parral, en la famosa cara que sufrió. Pero, o sea, eso fue lo que pasó aquí en el norte de México. Los gobernadores y las autoridades estatales fueron las que se hicieron del poder, porque básicamente eran capos y eran caudillos, algunos de ellos. O sea, como tú mismo lo mencionaste ahorita, Cabernario, en el caso de Sinaloa, el gobernador era un comandante, también en Baja California, Chihuahua también, en todos estos lados eran los gobernadores eran generales o exgenerales y tenían control del ejército federal, y los utilizaban para mover la droga a Estados Unidos. Y pues otra vez se viene la Segunda Guerra Mundial y ahora sí, de jure, existe la prohibición contra las drogas, completamente. Ya para ese momento toma poder Cárdenas, que fui yo el primer presidente que tuvo realmente control de México. Sí, también es cuando empiezas a ver que poco a poco empiezan a hacer un lado a los gobernadores de los estados mexicanos. Pero ves personajes como Boxy Siegel, el mafioso judío muy famoso ya del sindicato de Estados Unidos, que vienen aquí a México en los años 40 para negociar con el gobierno mexicano la venta de heroína, de amapola, a Estados Unidos para poder suministrar a todas sus tropas de morfina. Entonces, las cantidades de verdad que se sembraban en México, o sea, son impresionantes. O sea, déjame ver si lo puedo encontrar aquí. Pero entonces México en su momento fue el Afganistán. Sí, sí, o sea, estamos hablando de... déjame ver si puedo encontrar esto, pero, o sea, que toneladas de opio. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos estimó que en 1943 México produjo 60 toneladas de opio, 3 veces más que en 1942. Vamos a ver esto, o sea, según la PGR, en 1949 fueron destruidos 933 plantíos con una superficie aproximada de 400 hectáreas en las cuatro entidades mencionadas: Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango. Y había 1,600 individuos consignados y sujetos a proceso. Pero lo que más llama la atención es la cantidad de municipios sinaloenses mencionados en las notas sobre destrucción de los plantíos. Menciona un montón de plantíos. En varias ocasiones, las áreas destruidas, según las estadísticas oficiales, sobrepasan las 100 hectáreas. En donde, al juzgar por la cantidad de poblados mencionados, lo raro era que no se cultivaba adormidera, que es una forma de decirle la heroína. Sin embargo, el récord le corresponde a la región de Metates, Durango, con 230 hectáreas en 1944. Según datos del primer informe del gobernador sinaloense, general Pablo Macías Valenzuela, en 1945 fueron destruidos 373 plantíos, la mayoría en Badiraguato. Se decía que la amapola de esta región era la mejor calidad que la de Esmirna, Turquía, con una superficie de 275 hectáreas sobre la destrucción de hectáreas, de plantíos, perdón. En varias ocasiones, las áreas destruidas, según estadísticas oficiales, esto se volvió a repetir. El escepticismo aún más justificado cuando el doctor Gustavo Vaz, secretario de Seguridad Pública del gobierno de Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946, el responsable de la política contra las drogas en México proponía... Entonces, ¿como cuántas hectáreas dijiste más o menos en total? Era una cantidad pendeja, o sea, vamos a volver a leer. O sea, estamos hablando de 400 hectáreas y 933 plantíos. Pero, o sea, esto no lo... Pero son las cifras oficiales, además. Sí, pero en los años 40 estamos viendo, durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de cantidades realmente impresionantes de droga. O sea, déjame ver si aquí puedo encontrar más datos al respecto. Pero esto no es todo, la verdad. O sea, estamos hablando de... otra información relevante. Porque, o sea, era realmente monstruoso todo lo que se sembraba aquí en México. O sea, era. No solo estaban suministrando a Estados Unidos en ese momento. O sea, por medio de Estados Unidos, México estaba suministrando a todo el mundo de amapola, de heroína. O sea, lo que tiene para que. Para los que no sepan, una hectárea son aproximadamente 2.5 acres. Sí, para nuestros, pero sí estamos hablando de... ¿Cuántos son 10.000 metros cuadrados, verdad? Si no me equivoco. 10.000 metros cuadrados. Ah, sí, o sea, es un pendejo. Estamos hablando de 400 hectáreas y esto es cifras oficiales que están muy por debajo de lo que... Y esto nomás es de lo que fue destruido, de lo que fue decomisado. No estamos hablando de todo lo que realmente se sembró porque, o sea, aún así, durante todo ese tiempo... Siguió suministrando, pero a todo el mundo México, en lo que amapola se refiere. Entonces, eso. Digo, para ponerlo en una. O sea, no llegamos a los estándares de Afganistán, pero cuando estaba Afganistán en 2000, que Afganistán en ese momento producía el 80% de la heroína del mundo, tenían 80.000 hectáreas. Es muchísimo más que México, pero si México tenía unas 2.000 o 4.000, con la diferencia de tecnología y de época. No, oh, sí, estamos hablando de que México suministró a Estados Unidos durante toda la guerra a su ejército de heroína. Es con lo que pudieron básicamente tratar a todos sus heridos. Y después de la Segunda Guerra Mundial se viene una epidemia espantosa de adicción a la heroína. O sea, eso sin sorprenderla a nadie. Pero lo que yo quiero llegar es de que en todo este momento, o sea, Estados Unidos sirvió como o alcahuete, Salvador, o como el mafioso que obligó a México en su momento más vulnerable, cuando menos podía hacerlo, a que prohibiera y peleara una guerra contra las drogas cuando le era imposible. Físicamente hablando, le era imposible. No tenía los recursos, no tenía la expertise, no tenía nada para poder seguir esa droga. No, un estado nuevo y que venía de una revolución espantosa. Tan espantosa como la rusa. Sí, o sea, estamos hablando que México, y contamos lo que fue la Revolución Mexicana y lo que fue la Guerra de los Cruceros, que sucedieron casi inmediato. O sea, se acabó la Revolución Mexicana. Una es consecuencia de la otra. Sí, y o sea, se acabó la Revolución Mexicana e inmediatamente después siguió la guerra contra los cruceros. Y como te decía, en algunas partes del país no se había acabado la Revolución Mexicana, aquí en Chihuahua, por ejemplo. Ay, perdón. Pero. O en Sonora. O sea, la revolución no. Está la guerra de los cristeros en el centro y sur, que también afectó algo aquí al norte, pero no tanto. Pero aquí en el norte seguían todavía algunos caciques y hubieron gobernadores que se levantaron en contra de la federación y demás. Sí, de hecho, ahí creo que en el libro mencionan ciertos casos en los que creo que el gobierno federal mandó matar a gobernadores aquí en el norte del país. Pero, o sea, a lo que voy, o sea, Estados Unidos era el que básicamente por sus las leyes que ellos aplicaron en su país, forzaron al resto del continente y al resto del mundo a que también las aplicaran. Y, o sea, honestamente, no sé. O sea, no podría decir que si fue algo bueno o algo malo que se haya. Que se haya prohibido la venta y la distribución de las drogas. Pero esa causa directa de estas políticas que aplicó el gobierno de Estados Unidos, que después obligó que también a México las aplicara de igual manera, para que hubiera una homologación de los dos países, pero no ha sido más que un desastre para México. Sí, estamos viendo las consecuencias de eso, 100 años después. Exactamente, o sea, 100 años después estamos viviendo las consecuencias de básicamente ser las putas de Estados Unidos, para ponerlo en términos claros. De la política puritana de los gringos. Exactamente, porque, o sea, hay algo muy claro, o sea, hay un antes y después de la prohibición de las drogas. Antes, o sea, ciertamente había un problema, porque sí se menciona, por ejemplo, en este mismo libro, de que, pues, había en las boticas se vendían jarabes para la tos que contenían ya sea heroína o cocaína, se vendían tónicos y demás con demás cosas que se le daban a niños y no estaba controlado. Hay anuncios de Bayer donde dice que las únicas gotas que servían para quitar el hipo, y tenían incluso la patente para controlar el hipo, eran gotas de heroína para los bebés. Se lo daban a niños, era el problema. Sí, pero, a bebés. A bebés, también inclusive las mamás se daban cuenta que con eso dejaban de llorar los niños y pues se lo daban, pero pues no sabían que lo estaban haciendo adicto a la heroína o adicto a la cocaína, o sea, sustancias demasiado fuertes. Se me hace que por eso especialmente en Estados Unidos, porque esto fue un problema muy marcado en Estados Unidos con todas esas boticas. También aquí en México, pero en especial en Estados Unidos. Y se me hace que fue como que una respuesta así de escándalo de que, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Pero todo esto tiene que ver con la época progresista de Estados Unidos, la de Woodrow Wilson, la de Roosevelt, Teddy Roosevelt. Toda esta gente le hizo muchísimo daño, no solo a Estados Unidos, pero sino al mundo. Implementando todas estas leyes que van directamente a nosotros, porque lo que hay que dejar muy en claro es de que la razón de existir del narcotráfico en México es para suministrar drogas a Estados Unidos. Punto. O sea, nada más. Sí, sí, cuando los gringos consumen, el otro estaba viendo, es como 85 veces más drogas que el continente americano. O sea, es el país que más consume drogas en el mundo. Y hay un problema con las drogas ahorita en el mundo y en el continente. No es culpa de México, no es culpa de Afganistán, no es culpa de China, culpa de Venezuela o de Perú o de Colombia, no. Culpa de Estados Unidos. Porque ellos... Y podemos decir que de los anglos originalmente, de Inglaterra. Sí, o sea, ellos fueron de los primeros, o sea, pelearon una guerra para obligar a un país a que consumiera drogas. Sí, exactamente, o sea, a... alcances tienen los hermosos anglos. Sí, pues piensa que los anglos, o sea, se han reventado varios genocidios muy interesantes y todo. Porque primero, tienen el problema de en China, ¿no? Que se empiezan a descapitalizar y empiezan a perder mucho de su plata. De hecho, perdieron más de la, creo que 75% oye, de sus reservas de plata. A ver, Mario, quiero hacer un énfasis antes de eso, porque ya sé qué crítica viene ahorita. La crítica que van a hacer, por ejemplo, los nacionalistas blancos, es de que no, pero en China, había un judío un grupo de judíos que sirvieron como intermediarios para mover toda la droga. O sea, lo que van a hacer básicamente toda esta gente que nos va a estar escuchando, tratando de exculpar a los anglos de todas las mañosadas y marranadas que hacen en el mundo y a través de la historia, es de que encontraron un par de judíos por ahí. Entonces es culpa de los judíos. Ellos maquinaron y confabularon todo de tal manera y manipularon al imperio inglés y tanto a los chinos, y todo es culpa de los judíos otra vez. Eso es lo que van a hacer ahora y quisiera... No dudo que haya chinos, que haya judíos involucrados. En todo lo que tenga que ver con comercio y altas finanzas van a estar involucrados porque son buenos para eso. O sea, aunque no nos guste. Sí. Pero... O sea, punto. O sea, sí, pero como los anglos querían tomar té... Y el té no se produce en Inglaterra ni en Europa. Tenían que comprarle a China. Tampoco producían, querían consumir seda y otros productos que nada más se producen en China. Bueno, originalmente nada más se producían en China. Entonces tuvieron unas pérdidas de balanza en su balanza comercial espantosas con China, que los llevaron a la quiebra. Se dan cuenta que hay un producto que los chinos consumen, que es el opio, y empiezan a venderles opio. Para esto la producen en lo que es actualmente Pakistán e India. A los agricultores de Pakistán e India les prohíben producir comida porque es desperdiciarían la tierra, tienen que producir opio. Entonces hay una muerte por hambruna de los hindús. para poderle vender opio a los chinos. Sí, después es. Obtienen, no sé cómo, pero obtienen plantas de té y se las llevan a la India. Y a los mismos agricultores que antes producían opio, ahora también los obligan a producir té. Pero como no pueden dejar de producir opio, pues en otras tierras, entonces más hindús mueren de hambre, porque no eran muy capaces para producir comida, digo. No fertilizantes, etcétera, etcétera. Sí, o sea, forzaron demasiado a la tierra y a la capacidad de producción de la India. Y luego también, pues, siempre ha sido un problema perennial en la India de que les falta comida, pero pues eso se fue. Sí, fue agravado por esto. Y luego sí. Después los ingleses querían tomar azúcar en su té. Pero el azúcar de remolacha, pues bueno, es muy buena calidad y no sabe muy bien para el té, por lo menos. Aparte que es muy cara, porque no produce mucha azúcar la remolacha. Pero la caña de azúcar sí produce bastante. Sí, y aparte ahí puede refinar más fácil cosas como el ron y... Sí, y usan esa, entonces empiezan a producir azúcar en el otro territorio nuevo que tenían, que eran las Américas, en el Caribe. Pero necesitaban que trabajar la tierra, entonces llevaron los esclavos negros. Luego también la cuestión de los esclavos es diferente. Ah, Dios mío. O sea, hay un episodio muy interesante sobre... Esto es, por supuesto, un paréntesis. Pero si quieren saber sobre el esclavismo, especialmente del lado inglés, les recomiendo que escuchen un episodio de Myth of the 20th Century. Es más o menos reciente, ha de tener como un par de meses, que se llama White Slavery. Y trata precisamente sobre la trata de blancas y por la esclavitud de europeos. Y nuevamente los anglos son una arista muy importante en eso. Digo, obviamente que sí, los judíos tuvieron que ver, no dudo nada. Todo lo que sea comercio, otra vez, y finanzas, y altas finanzas, va a estar rodeado de judíos. No, pero lo que hicieron los ingleses en aquel caso no tiene nombre. O sea, por ejemplo, de todas las veces que invadían, por ejemplo, Escocia o Irlanda, de ahí sacaban un montón de esclavos, incluyendo niños. Sobre todo Irlanda, tengo entendido. Sí, sobre todo Irlanda. Y fue así como terminaron un montón de... no son propiamente esclavos. O sea, si te pones a ver los contratos, no hay ninguno en el que se diga que este es un esclavo, pero es básicamente servidumbre forzada. Y... Siervos a la época medieval, ¿no? Sí, y se lo llevaban a Estados Unidos y llegó un momento en el que en las colonias estadounidenses antes de la independencia, llegó un momento en el que la gran mayoría de la población era servidumbre. Y estamos hablando de que gran parte de ellos eran blancos. ¿Y quién crees que se los trajo? Pues fueron los ingleses. Ahí van a tratar de también echarle la culpa a los... Te digo, sí tienen que ver, pero no es... O sea... Otra vez, ¿por qué los judíos gobiernan el mundo? No es porque, o sea, no es porque sean los judíos y demás. Es porque tenemos los valores que se empezaron con la revolución industrial de valorar el dinero más que nada. Y nos guste o no, los dos pueblos semitas, los fenicios y los judíos, son de los mejores del mundo para producir dinero. Y si lo que más valoras tu sociedad es el dinero, pues van a estar en la cabeza de la sociedad, te guste o no. Y esto, la verdad, tiene así como... Este episodio tiene un feeling a nuestros primeros episodios de... Ah, el 8, en el que nomás estábamos tú y yo. Sí. En muchos episodios y... Pues la verdad, sí, es muy importante todo el tema del narcotráfico, porque no podemos entender la relación de México y Estados Unidos sin entender esto. Es un problema que lleva existiendo por más de 100 años. Y, o sea, cada vez se pone peor y peor y peor. Y las disque soluciones que se proponen no hacen nada por solucionarlas. Y, o sea, parece que todo esto está hecho para beneficiar a ciertas clases en Estados Unidos. Sí, digo, no estamos diciendo que los americanos lo hayan hecho porque les beneficia a los americanos. Al gringo de a pie le va de la chingada con esto del narcotráfico. Obvio, obvio. Pero, o sea, tienen que entender muy bien. O sea, porque el lo vemos mucho en nuestro movimiento. Bueno, cuando estábamos en el alt-right, allá en Estados Unidos, el anglo es muy, como dice Tercio, son muy monistas. O sea, el problema nomás es de México porque somos una bola de criminales. Nosotros somos los que les estamos suministrando las drogas y bla, bla, bla. O sea, ellos son unas inocentes palomitas en todo esto. El caso es de que, o sea, no, o sea... ustedes nos obligaron a sembrar droga para suministrar a su maquinaria de guerra que fue a destruir Europa dos veces. Y, o sea, ustedes nos obligaron a punta de espada, con amenazas no solo verbales, pero muy claras de que no solo no les va a llegar este financiamiento, pero, o sea, con amenazas de que nos iban a invadir si no cambiamos nuestra ley. Después de haber tenido una guerra civil, cuando estábamos más débiles que nunca. Sí, o sea, estaban pateando a alguien que estaba abajo y lo obligaron a hacer muy a su conveniencia lo que ellos querían hacer. Y, o sea, ahorita están las consecuencias. O sea, ahorita Estados Unidos está lleno de cárteles de narco mexicano operando hasta Nueva York, hicieron, y ya vemos que también están llegando a Canadá. Pues que como lo que esté, a lo mejor el mexicano no tendrá el IQ del alemán y no será tan organizado, pero a la hora de es suficientemente organizado para poder desarrollar bien una industria. Sabemos que el mexicano es tan bien organizado que básicamente ha desplazado casi todas las bandas que existían del narcotráfico, inclusive a los italianos, porque los italianos que no se salieron del negocio o no se volvieron legales todavía se quedaron en el negocio de la mafia y de las extorsiones y de vender droga. Pero el mexicano lo vino a hacer para un lado, o sea, fue a Estados Unidos y le dijo quítate que ahí te voy, y los hizo para un lado. Y pues al principio intentaron negociar los italianos, pero, o sea, no, los mexicanos los hicieron pedazos, y lo ves con los negros, y lo ves que al punto de que ahorita el mexicano ha agarrado mucho poder adentro de Estados Unidos en cuanto se refiere a crimen organizado, y está involucrado en muchos niveles, y ahorita existe, digamos, también una, a ver, espérame tantito. Sí, o sea, de hecho, si quieren entender cosas esto mejor, vean nada más el ejemplo de Compton en California, o el centro de Los Ángeles. Antes eran barrios de negros y eran los peores barrios de negros, tan malos, tan feos como Detroit. Y ahora no digo que sean muy bonitos, pero son mucho mejores. Y ya no hay negros, lo que hay es mexicanos. No estoy diciendo que qué padre que los mexicanos mafiosos estén ahí, o sea, que qué bien, que sea bueno. Lo que estoy diciendo es que son más funcionales y eso también es más peligroso. Y volviendo otra vez cerrando lo que ha comentado de Inglaterra con el té, la amapola y el azúcar. Entonces pueden resumir todos estos problemas a que los ingleses querían tomar té con azúcar. Nuestros problemas del siglo actual se resumen en eso. Tanto el problema de los negros en Estados Unidos, el problema del narcotráfico, el problema que hay que entre el rencor que tiene China contra Occidente. Todo esto se resume en que los ingleses querían tomar té con azúcar. Pero bueno, ¿y el por qué se desarrolla el narcotráfico tanto en el norte? Porque el norte de México, sobre todo en la parte centro-norte, lo que serían los estados de Durango, Sinaloa, Chihuahua y Sonora, tiene una geografía muy quebrada. Es una geografía muy parecida, de hecho, a Afganistán. Nada más que tenemos barrancos más profundos. No sé si montañas más altas, pero barrancos más profundos en definitiva. Y mucho más, un sistema de barrancos mucho, mucho más complejo. Entonces tenemos el sistema de barrancos y tiene buena lluvia. Es un bosque semiárido, no es completamente árido, no es desértico. Es un bosque conífera. Y en ese territorio, si te ocultas en la sierra, aún en la actualidad es muy difícil que te encuentres. Hay partes de la sierra tan remotas que si no es el helicóptero no se puede acceder. Estaba comentando el por qué se da el fenómeno del narcotráfico tanto en el norte. No solo es porque seamos frontera con Estados Unidos, ese es el probablemente el principal motivo, sino además que la geografía del norte, especialmente el norte centro, es una geografía muy quebrada. La Sierra Madre es un lugar muy quebrado y es muy fácil ocultarse ahí. Luego, también como mencioné al principio, como aquí fue donde primero llegaron a los chinos a plantar las drogas. De hecho, ves mucho la división cultural. Aquí en el norte del país se dio mucho la siembra de amapola. En el sur, especialmente en el centro del país, se dio más la siembra de la marihuana. En Michoacán, más o menos. Sí, en Michoacán, y en todas partes, inclusive en el Estado de México. Y eso marcó mucho el carácter de cada región, pero básicamente en todo el país se sembraba alguna droga. Si no era marihuana, era heroína. Y aquí en el norte se dio porque, o sea, los chinos introdujeron el bola aquí. Con todo lo que ya mencionamos, pues fue como una bolita de nieve que se fue haciendo durante todas las décadas. Sí, o sea, son muchas consecuencias. O sea, y aparte ser la frontera norte del sur de Estados Unidos. Sí, eso es fundamental. En el caso particular de nuestro estado es porque Ciudad Juárez es probablemente por donde más se pasa droga a Estados Unidos. Y pues en el libro que yo estoy leyendo sueltan un montón de nombres de no solo estamos hablando de gobernadores y de criminales que existían antes, de pandillas y bandas de extorsionadores y de delincuentes que robaban. En vez a ya inclusive desde muy el principio a, ¿cómo se llama?, empresarios involucrándose en el negocio de la droga, que ya sea que ellos ponen capital en forma de tierras, porte, etcétera, etcétera. Vive en por ejemplo en la Ciudad de México se dio mucho que al principio por los mismos boticarios que eran los que vendían la heroína y la marihuana, una vez que se dio la prohibición, eran los mismos que eran los menudistas, listas de servían como intermediarios entre la gente del campo que y necesitaba un lugar donde vender todo su producto. Las boticas, los boticarios eran los que ellos pues vendían a mayoreo de todo lo que era la droga. Pues que se hacen muchas fortunas. El tráfico, no dudes que muchas de las... Es casi seguro que toda la gente de renombre, estados, país, en algún momento tuvieron que ver con el narcotráfico y de manera directa. Bueno, hay varios empresarios importantes del estado que así es. Yo diría que todos, o sea, para cómo está la situación, o sea, llegó... Es que no ha habido nadie que no se haya habido beneficiado, o sea... Sí, o sea... Mira, es demasiado grande el tamaño, o sea, cuando estás hablando de que el mercado de la cocaína vale $1 trillón. Un trillón americano, vamos a ponerlo así. Sí, el trillón americano. Que sería billón para... Billón para América, para el resto del mundo. Al resto del mundo, exactamente. Pero pues vamos a hablar así a calzón sacado. O sea, nosotros especialmente que estamos tú y yo aquí en el norte del país, en Chihuahua en específico, conocemos, inclusive hemos tenido amistades que son narcotraficantes. Así. No hay nadie que no se haya visto beneficiado. Digo, si tienes un negocio que vende carros, uno de tus clientes principales fueron el narco. Si tienes un negocio de bienes raíces, uno de tus clientes principales fueron el narco. Si tienes un negocio de... No hay negocio que no se haya visto beneficiado directamente o indirectamente por el narco, porque es mucho el dinero que se mueve por este estado gracias al narco. Sí, pero yo estoy hablando ya de manera, o sea, de que se involucren, de que ellos son los mismos, como te estaba diciendo antes, de que ponen tierras, de que se venden en el trasiego y la transportación de la droga. O sea, tienen sus manos en el negocio en sí. Bueno, la gasera más importante de aquí del norte de México creció, o sea, después de los años 60 o 70, por eso, por el transporte de drogas. Ciertamente, y bueno, lo que se dio en los años 60, por ejemplo, fue el boom de la marihuana, y eso hizo que creciera en todo el país, inclusive aquí en el norte de México, y fue cuando empezó aquí en el norte de México, porque el norte de México antes de los años 60 casi no se sembraba marihuana. En casi todos lados se sembraba amapola. Pues ya por el boom de los años 60 con rock and roll y con todos los baby boomers, empieza lo que es la marihuana. Eso hace que crezca, pero enormemente, el trasiego de drogas. Tiene algunas dificultades la marihuana a comparación de otras drogas. O sea, la marihuana es más difícil de transportar porque un kilo de marihuana hace mucho más bulto. Que uno, por ejemplo, de cocaína o de... Aparte que la dosis, o sea, ¿cuánta dosis necesitas de cuánto es una dosis de heroína contra cuánto es una dosis de marihuana? Sí, y aparte una tonelada de marihuana es mucho más barata que una tonelada de cocaína o de heroína, pero también es el tamaño físico, o sea, es más difícil esconderla para poder transportarla, pero en muchos casos ni la tenían que esconder, o sea, en casi todos los casos eran negocios que ya está... O sea, En el mismo libro te cuentan de que, por ejemplo, en el caso de Sinaloa y de Baja California, todo el mundo sabía quiénes eran los que pasaban al otro lado a vender la droga, y pues los comisarios, la gente que estaba en las aduanas en Estados Unidos, oficiales gringos, pues no los detenían. Sabían perfectamente quiénes eran y los dejaban pasar sin revisarlos. Y estamos hablando de los años 30, 40. Ves que hay una confabulación en todos los niveles. Estados Unidos, Estados Unidos, de que probablemente está aún más corrupto que México en ese sentido. Bueno, pues simplemente la CIA, o sea, lo que sabemos de narcotráfico que ha tenido que ver la CIA. Sí, o sea, ellos directamente se les han cachado barretas en las que tratan de pasar en avionetas o en otros vehículos, cocaína u otras drogas. Como el avión que se estrelló en Cancún hace ya casi 15 años, se estrelló un avión en Cancún. Era un jet que le pertenecía a una empresa. En ese jet se torturaba gente, porque oficialmente, como no se podía torturar gente en suelo americano, lo que hacían era comprar aviones con otras banderas y torturar, y la gente de la CIA torturaban ahí. Así pasaba, así decían que no estaban torturando gente en suelo americano. Entonces, en uno de esos aviones que se usaba para eso, se estrella que el avión era de la CIA. Se estrella el avión cerca de Cancún porque hubo una tormenta tropical, un pequeño huracán. Y a bordo del avión habían, no recuerdo si eran 3 o 5 toneladas de cocaína. O sea, ve esas mismas agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y esto surge por lo del Irán contra. No sé si te sepas el por qué la CIA empieza a hacer esto. No sé si usted, no, la verdad no. Ok. Cuando la CIA intenta venderle armas a los talibanes, cuando la CIA intenta darles armas a los talibanes, porque estaban luchando contra los rusos en los años 80. Sí. Si quieren recordar eso, pueden ver la película de Rambo 3. Ahí medio lo pueden ver. Sí, sucedió exactamente así. Todo es un evento real lo que pasó en esa película. Inclusive entonces, cuando estrella el tanque contra un helicóptero ruso. Obviamente. Sí, eso es especialmente lo más real de la película. Y luego termina montándose arriba del tanque, arriba del helicóptero, y empieza a matar a todo mundo. Y eso pasó en la vida real. Bueno, como te decía, después de eso, a la CIA le empieza a investigar el Congreso. Y no les gusta porque estaban vendiéndole armas a los contras en Nicaragua, porque estaban metidos con los contras contra los sandinistas. Estaban ayudándole a las guerrillas porque estaba tomando mucho poder el socialismo, el comunismo en Centroamérica. Entonces le vendían armas a los contras y usaban este dinero también para comprar armas y dárselas a los en Afganistán. Entonces lo que termina pasando es que el Congreso veta el uso de estos fondos a la CIA y empiezan a vetarle los fondos a la CIA. Entonces la CIA tiene el problema de que si el Congreso no les da fondos, ¿cómo se van a fondear? En este entonces Bush padre, George Bush padre, el director de la CIA. Entonces se les ocurre que la CIA puede abrir sus propias compañías, y una de las cosas que hacen es vender drogas. También forman algunos fondos de inversión. Fueron de los primeros inversionistas en Google, por ejemplo. Pero bueno, el chiste es que ahí empiezan a invertir en las drogas, y es para poderse financiar, para poder financiar todas las operaciones del libro negro que no están y de esa manera no tienen que darle oficio al Congreso. Porque el Congreso no puede, o sea, como no lo paga, la CIA puede decir que eso no pasó. Sí, porque es su propio dinero, por así decirlo, y es toda una situación lamentable. O sea, estamos en toda Latinoamérica, desde la Patagonia hasta Tijuana, tenemos el problema en el que estamos obligados a pelear una guerra que no podemos ganar, que no nos dejan ganar. En el caso particular de México, todavía no he llegado a esta parte en el libro, pero muy curiosamente, no me acuerdo el nombre del autor, pero nuevamente búsquenlo como La Historia del Narcotráfico en México. La portada es una águila mexicana, pero resaltada con pura cocaína. Muy distinguible. Y la persona que escribió y pues hizo todo el estudio, porque este señor se tomó un año sabático de su trabajo, pues para poder aventarse este libro, Magnum Opus. Esta persona estaba en se me hace que el jefe del CISEN durante el sexenio de Felipe Calderón. Y si sí, no sabe, el CISEN es la NSA de México. Sí, básicamente. Entonces Señor, el autor es Guillermo Valdés Castellanos. Excelente, excelente, la verdad. O sea, uno pensaría que este libro va a ser, digamos, una completamente exculpatorio y de que va a tratar de limpiar el nombre de México y de que México no hizo mal, pero no. O sea, o tratar de, digamos, taparle el ojo al macho, pero pues hasta donde voy ahorita es completamente, te va directamente a la yugular. Realmente en contra de las instituciones mexicanas y no se hable de los gringos. O sea, el mismo señor, dada la situación que en la que él estaba, está completamente consciente, pero no lo dice así abiertamente, de que estaba peleando una guerra que no podía, el gobierno mexicano estaba completamente incapacitado para poder ganarla. Vemos en México de que con Felipe Calderón, Butch, otra vez, los gringos no empieza con Fox. A Fox le exigen, porque con Fox se legaliza la marihuana en México. O sea, el Congreso legalizó la marihuana. Sí, no. O sea, la legalizó, pero Fox nunca. Pero una ley para que pueda ser aprobada. O sea, tiene que pasar por el Congreso y luego ser firmada por el presidente. El presidente nunca la firma. Y el Congreso no insistió de volverla a mandar al presidente, que podían haberlo hecho. Entonces, porque se pasó esto, la legalización de la marihuana, y a Fox le prohíbe el embajador, o sea, Butch, el embajador americano, el Butch, en términos prácticos, que legalice la marihuana. Porque en ese entonces Butch estaba peleando, pues cuando creció más otra vez la guerra contra el terrorismo y demás, y que ese dinero iba a ser llegar a los terroristas. Entonces le prohíben a los mexicanos legalizar la marihuana. En parte por esto le empiezan a decir a Fox que empiece la guerra contra el narco. Y Fox hizo lo que mejor sabía hacer, que es hacerse pendejo, y no lo hizo. Sí, pues le hicieron como que le hicieron básicamente, pero no hicieron nada. Pero con Felipe Calderón, o sea, ya el gobierno de Butch, que estaba en su segundo término, pues le empezó a hacer manita de puerco al gobierno mexicano, y en ese momento le tocó a Felipe Calderón. Felipe Calderón, pues tuvo que ceder. Aparte era un presidente que venía débil, porque venía de lo que posiblemente fue un fraude electoral. Ah, sí, su digamos, la elección del 2006 fue muy contenciosa, porque fue la primera vez que se aventó López Obrador para la presidencia y quedaron a menos de un punto porcentual de diferencia. Sí. Entonces ganó por unos cuantos que habrán decidido decenas o centenas de miles. Creo de votos. Creo que son 130 mil votos. Nada, o sea, está dentro del rango de error. Probablemente sí fue un fraude el que tuvo López Obrador. Entonces, todo ese tiempo fue el presidente ilegítimo, Felipe Calderón, y fue el gran satán de la izquierda mexicana. Pues a lo mejor con buena razón, porque pues gracias a Felipe Calderón nos vimos involucrados en esta guerra, nos metimos de lleno. Fue cuando empieza todo el desastre en México, porque si tú ves antes del 2007, nuestra ciudad, la de Chihuahua, era una de las más seguras, no solo de México, sino del mundo. O sea, estábamos a niveles. Sí, teníamos como 2 o 3 homicidios al año. Pues estábamos hablando a niveles de, creo que, Toronto o cosas así. O sea, no pasaba nada. Toronto pre-musulmanes. Sí, o sea, teníamos una. O sea, ya quisieran muchas ciudades del primer mundo hoy en día a haber tenido la, digamos, la seguridad de la calle que se vivía aquí en Chihuahua. Yo viví en esa época. ¿Tú también viviste en esa época? Sí, sí, sí. Podías dormirte en la calle, literalmente. Si te quedas en un parque, no pasaba nada. Y la tranquilidad en la que vivíamos, o sea, previo al 2007, al 2008, yo me acuerdo que podías ir a un club nocturno sin la preocupación de que te fueras a ver involucrado en nada. O sea, lo peor que te podía pasar es de que te agarrabas a golpes con un vato por una tontería, pero ya nomás iba a acabar en golpes. En el 2007, en el 2008 es cuando inclusive tenemos aquí en los niños podían jugar en la calle hasta las 9, 10 de la noche y no pasaba nada. Sí, o sea, veías que la policía estaba tan abajo que lo que se dedicaban a hacer era perseguirnos a nosotros en afuera de las calles cuando salíamos a tomar ahí afuera en una esquina, así unas cervezas banqueteras, como se dicen aquí. Y venía la policía para tratar de agarrarte. Ahora eso ya no pasa, porque la policía hasta tiene miedo de acercarse a gente. O sea, vemos que ha cambiado completamente el feeling de la ciudad. Ya no lo que era antes. Probablemente nunca lo va a volver a hacer. no en décadas, por lo menos. Sí, o sea, estamos hablando de que, o sea, se me hace que esto ya es un cambio permanente, porque vemos de que ya la gente está más encerrada, más aislada, de cierta manera, o sea... Eso, o sea, piensa que en Chihuahua también se vivió la revolución entonces y cambió después de eso, o sea, yo digo que sí podemos volver, pero van a ser décadas, o sea, décadas. Todavía seguimos viviendo las consecuencias de la revolución al día de hoy. No es algo que se ha acabado. Y probablemente las cosas nunca realmente terminan. Y por ponerlo de alguna manera. Pero es. El problema que se dio en México es de que, o sea, no, el ejército tiene que salir a las calles a pelear contra los narcos porque estaban. Un ejército que nada más estaba entrenado para ayudar a la gente, cabe mencionar. Era un ejército salvaguardista. Sí, y estaba en la más alta estima el ejército mexicano. Todavía sigue teniendo altos índices de aprobación, pero, o sea, lo que pasa es cuando pones a unidades castrenses, que están. Ellos no son policías, o sea, están entrenados. Ellos van a disparar primero y hacer preguntas después. O sea, y desgraciadamente hubo pues, incidentes en los que, pues desgraciadamente murieron mucha gente inocente. El ejército está hecho para pelear guerras contra enemigos externos o para, digamos, detener una sublevación, o algo por el estilo. Pero, o sea, como una unidad policíaca, pues, o sea, en algunos casos fueron efectivos, pero, o sea, desgraciadamente se vio ensuciado el carácter del ejército porque tuvieron que meterse aquí, por ejemplo, en nuestro estado, a la sierra, y ahorita vemos que el ejército no se tiene que acuartelar adentro de las minas porque no pueden salir afuera de las minas porque les empiezan a disparar los narcos. O sea, es una situación. Otra vez, la geografía del estado es muy difícil. Sí, o sea, el gobierno mexicano está muy rebasado para poder combatir al narco de manera efectiva. Agrégale a eso el hecho de que también ves de que mismas organizaciones y ONGs, institutos y demás cosas que hay en Estados Unidos. Protegen al narco, especialmente en la infame Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en donde literalmente sacan a abogados y tienen presupuestos infinitos que los mandan a defender a narcotráficos asesinos, que los han encontrado con las avionadas que le regaló Eric Holder a los narcotráficos en su operación Rápido y Furioso para... ¿Quién sabe para qué? Nomás para regalarles armas a los narcos mexicanos. Y luego salen los estas ONGs a defender a estos narcos que a duras penas los pudo agarrar el gobierno mexicano con nuestros ministerios públicos que hacen pésimos casos en contra de ellos, que hasta parece que es adrede para que un abogado... O sea, hay muchas cosas que no puedo decir porque no me quiero doxear y, o sea, hay cuestiones muy sensibles, pero yo sé por primera experiencia, por abogados penalistas que yo conozco, de que les pagan cantidades enormes vivo los narcotraficantes y los agarran con las manos en la masa, con armas que lanzagranadas, Vargas calibre 50, y a la vuelta de una semana o dos salen completamente exonerados porque sobornaron al juez. Cabe mencionar que también aquí pasa lo de la bala o plomo o plata también. Sí, o sea, tienes un montón de cuestiones. Plomo o plata significa que o eliges que te den, o sea, o eliges un soborno o te matan. Sí, o te matan a tu familia. O te matan a ti y a tu familia. Sí, o como dijo el chino que también se había involucrado en todo esto del narcotráfico, o copelas o cuellos. no hay una vez que te ves involucrado en eso, no tienes alternativa. Eso es a lo que nos hemos enfrentado durante todos estos años que ha existido la guerra contra el narcotráfico. De hecho, hay una frase muy célebre de Álvaro Obregón, el presidente de México, de 1920 a 1924. Que decía, nadie aguanta un cañonazo de 50 mil pesos. No me acuerdo exactamente por qué decían eso. Por mismo corrupción. Sí. que no iba a haber un policía que aguantara cinco, o sea, que le dieran 50 mil pesos. Sí, exactamente, o sea, era... Y fue cuando empezamos a ver todo esto del con... Sí, o sea, de que mandaban a esta gente de salubridad en los años 20 a los pueblos en Michoacán o en medio de la nada. Estaban muchísimo más organizados todos los agricultores que estaban sembrando marihuana y amapola. Y pues aparte llegaban y los sobornaban. Sí, imagínate que te dan el sueldo de un año por voltear a ver el otro lado. Nada más. No, y luego, o sea, hay otras cuestiones muchísimo más impresionantes. O sea, ya una vez que empieza a surgir lo que fue antes de que estuviera la PGR, cuando ya le quitaron a Salubridad la encomienda de la prohibición de las drogas a las policías, y ves que a la policía literalmente se les pagaba con droga para que ellos la vendieran. O sea, eso es lo que pasaba en México en los años 20 y en los años 30. El gobierno mexicano tenía la encomienda, las policías mexicanas tenían la encomienda de pelear contra el narco, pero ellos mismos eran los distribuidores de la droga. Te quedas con un montón de cuestiones así de impresionantes, que te quedas, esto no es posible, pero o sí. Esa es la situación en la que vivimos ahorita en México, en la que se viven muchos países de Latinoamérica. El problema es de que yo por eso dudo mucho. Los márgenes de utilidad son estúpidos, ese es el problema. Sí, un kilo de cocaína puro cuesta en Perú o en Bolivia $100 o menos. Hay gente que dice que 40, pero digamos que 100. 100 en la selva, los indios. $100 puesto en Nueva York vale 100 mil. Sí, o sea, estás hablando, o sea, de... Como ya lo habíamos hablado antes, o sea, puedes perder un 95% de tus cargamentos en la cocaína. Y aún así, es el mejor negocio del mundo. Vas a seguir ganando y muy, muy ganón. No les importa perder todo. Y de hecho, no están perdiendo todo. La mayoría está entrando y sigue entrando. O que pierdan la mitad, desde todas formas. O sea, aunque perdieran el 99%, sería uno de los mejores negocios del mundo. Pero no creo que pierdan siquiera más de la mitad. O sea, estamos viendo ahorita de que probablemente, y se ha alegado mucho esto en los últimos años, de que Ciudad Juárez ya no sea por donde más se pasa droga. O sea, ahora se está hablando de que posiblemente por donde se está pasando más droga es por los puertos que hay en el Golfo de México, de Estados Unidos y en el Pacífico, que es en California y más al norte. Porque simplemente puedes transportar muchísima más droga en un cargamento, en un buque, en los contenedores, de lo que puedes hacer por camiones. Sí, pues simplemente un contenedor puede tener que 10 toneladas. ¿Y cuántas les cabe a los nuevos cargadores que existen? O sea, pues cantidad. No, pero si tienes un contenedor en un barco de 10 toneladas, que cada kilo vale $100,000. ¿Con qué pase uno? Exacto. ¿Y a cuánta gente no puedes, porque esa droga que llega a Estados Unidos se va a terminar cortando? Porque obviamente no puedes vender producto puro, porque se te mueren los consumidores de inmediato. Entonces se corta de un 100% de pureza, un 10% de pureza, y de un kilo sacas 10 kilos o más. Es impresionante lo... Estamos hablando que si logran meter un contenedor de 10 toneladas, son $1,000,000,000 de utilidad. Sí, un contenedor. Y por eso... Un trailer. Sí, y por eso, o sea, se cree que ahora que por Ciudad Juárez no es por donde más se está pasando droga. Por eso se cree ahora que es muy, muy probable que sea por los puertos. De que ahorita... Y nuevamente ahí estás viendo un montón de autoridades que se supone que deberían estar cuidando esas zonas de ingreso a Estados Unidos. No están haciendo absolutamente nada. Entonces, tenemos esta situación. Yo por eso soy muy escéptico al respecto. Ok, vamos a legalizar las drogas aquí en México o en cualquier país de Latinoamérica, porque honestamente lo que representa para el mercado global, y especialmente y en específico al, a los narcos de aquí de México, lo que representa el consumo nacional. Nada, absolutamente nada. No es una fracción de lo que se consume en Estados Unidos. Entonces, legalizar ya sea la cocaína, la marihuana, la heroína, lo que tú quieras y mandes aquí en México, no va a hacer nada para combatir el problema central de aquí en México, porque realmente los cárteles del narco aquí en México existen por una sola razón, que es para suministrarle drogas a Estados Unidos. Que se pelean territorio aquí, que se pelean plazas de transporte, eso todo es para poder mover droga desde Perú y Colombia, New York. Todo es con esa finalidad. O sea, todas estas... Señores, damas y caballeros, en lo que va en este año, van más de 30,000 muertos por lo que es la guerra en el narco. Que ha sido uno de los años, si no es que el año más sangriento a la fecha. Y estamos hablando a niveles de una guerra civil. O sea, hace poco, y estoy seguro que mucha gente está, que los que nos escucha aquí en México, están conscientes de lo que pasó en Guadalajara. O sea, de que tenían a los trailers, a los camioncitos llenos de cuerpos sin identificar, que no tenían cómo procesarlos en las morgues de Guadalajara, que no es cualquier ciudad, o sea, es la segunda ciudad más grande del país, y no tenían la capacidad para hacerlo, de tantos muertos que hay en el país ahorita. No, es que son, deben de ser cerca de los 100,000 al año. Y, o sea, es también todo lo que pasó durante las elecciones, o sea, estamos hablando de que... Es uno de cada 1,000 personas, más o menos. No, y luego lo que pasó durante estas elecciones, en estos comicios que hubo en el verano para presidenciales, también hubo comicios para elegir senadores y diputados locales. Estamos hablando de que hubo cientos de candidatos a una posición popular, de elección popular, que casi 200. Que fueron asesinados. En el caso de en Tamaulipas, que mataron mataron al que iba a ser el candidato que iba a ganar, mataron al jefe de policía, mataron a la candidata que ganó, y mataron a uno que no quería ser ni candidato porque le tocaba ser el presidente municipal, de ejercer su toma de poder, lo mataron. Esos son Tamaulipas. Sí, Tamaulipas es un desastre total ahorita, o sea. Tamaulipas es el estado que está en el Golfo de México con frontera con Texas. Y yo por eso creo ahorita que es por donde más se transporta droga, por los puertos. Por esa razón, o sea, ¿por qué se están peleando tanto Tamaulipas? No, pues es que es el mejor estado. Esto del narcotráfico ha tenido tantas repercusiones, de que, o sea, yo dudo, de que supongamos de que se legalicen las drogas aquí en México, se legalicen las drogas en Estados Unidos, ya tienes otro problema bastante grave. O sea, vimos creo que sí, en cuanto pase eso va a aumentar mucho la violencia. No, pero ya vemos que tienen otras fuentes de financiamiento que inclusive les está dejando más dinero, por ejemplo los huachiloteros, o sea, hace que así se llaman los que huachiculeros, los que se roban la gasolina y el petróleo de las líneas de Pemex. También el narcotráfico está involucrado en eso, y en algunos casos son los que venden, de las cosas curiosas, en los puentes internacionales siempre hay gente vendiendo cosas, ¿sí? O en el paso del puente internacional para pasar a Estados Unidos, por ejemplo Ciudad Juárez, todo lo que sea venta de USBs y todo lo que es electrónico está metido en narco. Todos lados aparece el narco, es el principal vendedor de cosas electrónicas como USBs y tarjetas SDs en México. Pero yo lo que voy con los guachiloteros, o como se llamen, guachiculeros. El narco llegó a generar más riquezas de eso, bueno, más ganancias que de la venta de drogas en algunos casos, años. Y, o sea, yo por eso ya se ha vuelto tan grave el problema y está metido a todos los niveles de gobierno y en todos lados, de que simplemente ya están incrustados para siempre en la sociedad. ¿Sabes? Tienen un poder y unos alcances y una cantidad de recursos que es impresionante. Absolutamente impresionante. Y sea, ya la verdad, o sea, yo estoy muy, por utilizar un anglicismo, muy blackpileado al respecto, porque ves un montón de cosas que ves, Dios mío, o sea, ¿cómo empiezas a...? Pero bueno, no te preocupes, la paz va a llegar a México en diciembre. Ya se va a acabar la corrupción. Se va a acabar la corrupción con López Obrador, porque él dice que porque no va a ser corrupto. Y bueno, pues vamos a darle una oportunidad. O sea, yo por lo general digo que le tienes que dar, por ejemplo, por lo mínimo 18 meses a una administración para ver cuál va a ser el carácter de esta. Mínimo, de 2 años. Porque en el primer año, pues apenas están tanteando. Ya en el segundo puedes empezar a ver, bueno, que esto va a ser lo que va a ser. Bueno, a lo mejor el cambio nos viene para algo bueno. Ojalá, os digo, yo estoy esperando que no sea una parte de la izquierda, que sea nacionalista, y digo, eso terminará siendo un gobierno nacional socialista. Pues sí, o sea, puede ser que no sea tan malo como... A mí se me hace que no es tan malo como nos lo pintan pues, Obrador. Yo tampoco creo que vea tan malo. Yo digo que va a ser más bien tipo nacional socialista, o sea, medio fascistón en el sentido de unión de gobierno y empresas. Sí, o sea, mucha gente se podrá quejar de lo que pasó con AMLO, pero o sea, nomás te pones a ver toda la gente que lo estaba criticando y lo sigue criticando hoy en día. La misma gente que criticó y jamás pensó que iba a llegar al poder Donald Trump, y lo criticaron por sí, razones. Los neoliberales. Sí, o sea, son toda esta bola de neoliberales en Chilangolandia, de estos criollos traidores que nomás jalan agua para su rancho. Y, o sea, yo veo que los están criticando mucho a López Obrador porque ya están viendo que muy probablemente les van a cortar sus fuentes de financiamiento. Y, o sea, eso les duele bastante, bastante. La neta, yo... Sí, creo que de aquí van a ser muy perjudicadas porque dependen mucho de chichi del gobierno. Y sí, va a cambiar a quién le van a dar chichi. Le van a cambiar y pues... ¿Sabes qué? O sea, no me siento mal por ellos. O sea, te lo merecen hasta de cierta manera. Porque te pones a ver las cosas que ellos promueven. Todos los casos es pura pos. O sea, es la narrativa que viene de CNN y MSNBC allá de Estados Unidos. Y creo que de eso podemos hablar quizás de eso podemos hablar en el siguiente episodio, de lo que en otros episodios habíamos hablado, más bien en inglés, en nuestro programa en inglés anteriormente, que es el problema de la globalización, de cómo se exporta lo peor de cada país, y entre las cosas que nos exportan, pues es el post de los Estados Unidos. Sí, ciertamente, y pues sí, se me hace que como una introducción a lo que es el tráfico, yo espero poder seguir esto así como que una serie, digamos, intermitente de conforme. Sí, da mucho tema. Ahorita hablamos nada más hasta los años 40, o sea, ahora nos toca hablar de los 40 a los 90, y quizás dejemos el 2000 para, o sea, la guerra de Calderón a la fecha como otro episodio, porque lo merece. Sí, o sea, eso merece todo un episodio en sí mismo, y o sea, yo creo que un tema que le interesa a toda Latinoamérica. Hay algunos países que a lo mejor se van a ver muchísimo menos afectados por esto que México en particular, pero hay otros que... Sí, Argentina o Chile, por ejemplo. Sí, simplemente por el hecho de que están al sur de Perú y Colombia, pero todo el mundo que está al norte de Colombia se ve afectado. De Bolivia. Sí, o sea, porque de ahí se mueve la droga para el norte. Y, o sea, todo el mundo tiene que entender... Los cárteles de narco nomás existen por una razón, y es para suministrar drogas a Estados Unidos. Punto. No existen, o sea, todo lo que hacen, todo lo que se pelean, razón de existir es para eso. Y no podrían existir si no fuera por el consumo que hay en Estados Unidos. Así es. Bueno, pues muchas gracias por escuchar otro episodio del Chua del 8. Como siempre, estamos agradecidos que nos escuchen. Y buenas noches. Buenas noches.